10 de la mañana, 4 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estamos en la mañana informativa de Radio Municipal con ustedes hasta las 12 del mediodía. Les conté esta mañana cuando abrí el programa tempranito que es realmente dramático lo que está pasando en Afganistán, las imágenes que se ven y fundamentalmente todo ese entorno. Ahora salió Donald Trump a pedir la renuncia de Biden por este tema. Es difícil entender la situación y para mí es difícil explicarla y fundamentalmente me falta mucha data de esto. Pero el que la tiene es Mauro Perrone, este docente de la Universidad Nacional de La Pampa con quien ya estamos en línea. Mauro, buen día y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bien y saludo a la audiencia. Bien, a ver, la cachetada para nosotros fue ver gente caer del fuselaje de los aviones, ver la manera en que la gente está desesperada por irse, el terror que causó esto. ¿Por qué, Mauro? ¿Y por qué ahora? Bueno, no me voy a extender, pero sí, por ahí un poco de la historia reciente puede ayudar como para ubicarnos. Afganistán es un país clave en la región de Medio Oriente y Próximo Oriente porque es primero uno de los países con algunos de los recursos naturales más importantes, como el gas, el petróleo, pero además porque está ubicado en una zona de estrategia militar, de política internacional, ¿sí? Está ubicado en el pasaje entre las zonas de Próximo Oriente, del norte de África y de Asia. Afganistán desde los años 70 hasta el año 91, entre el 91 y el 92, fue gobernada por un gobierno socialista, ¿sí? Gobiernos que se dieron en toda esa región a partir de las políticas de la Guerra Fría, ¿no? Donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban extender su influencia en todas las regiones y sobre todo esa fue una región muy disputada, tanto África como Oriente, a través de los procesos, bueno, descolonizadores y demás. En los años 90, producto del decaimiento de la propia Unión Soviética y porque grupos musulmanes se aliaron justamente en contra del gobierno socialista de esos años, fueron apoyados y financiados por Estados Unidos y en el año 91 son derrocados y asume el gobierno una serie, en realidad es una agrupación, diríamos, de grupos musulmanes, que un año después, por producto de una lucha interna dentro de esos mismos grupos, queda un solo grupo gobernando, que es este grupo talibán, que ahora hemos conocido, ¿no? Sí. Pero sí, que tiene una larga historia. Desde esos años hasta el 2001... el grupo de los talibán gobierna en Afganistán hasta la crisis de las Torres Gemelas, diríamos, ¿no? Hasta los atentados a las Torres Gemelas, en donde un poco como excusa se acusa a Afganistán de refugiar a miembros de Al-Qaeda y al propio Bin Laden en ese momento. Eso es algo que todos podemos recordar. Sí. Estados Unidos, junto con países de la Unión Europea, le quitan el apoyo a un grupo que ellos mismos apoyaron y financiaron y armaron y entrenaron en los años 90 para hacerse con el poder. ¿Cómo? Sí, recuerdo eso, y incluso, a ver, que me llamaba la atención, recuerdo el nombre de esa operación Libertad Duradera que le habían llamado. Claro, exactamente. Bueno, la cuestión es que Estados Unidos ocupa Afganistán en esos años, hasta hace unos días, de vuelta, en realidad es un poco como excusa, ¿no? Son los años en donde se alza el fantasma del terrorismo por todos lados. Terrorismo, de, digamos, acusado de terrorismo, repito, grupos cuyo financiamiento Estados Unidos proveyó durante años, ¿no? Sí, sí, sí. No es que eran grupos desconocidos que aparecieron de la nada. Son grupos armados por los propios Estados Unidos, armados en el sentido de armamento. Armados, financiados, todos. Entrenados, etcétera. Entrenados por la propia CIA, por el propio FBI. Durante esos años, bueno, estos grupos fueron expulsados del poder en Afganistán, se hace una ocupación del país, los grupos no fueron derrotados, sino que en realidad fueron expulsados hacia las regiones montañosas de Afganistán, hacia las regiones periféricas, diríamos, no son las grandes ciudades. Y bueno, hace unos años ya que tiene que ver producto de del propio decaimiento que tiene Estados Unidos en materia de geopolítica y en materia de ocupación militar, que ya no puede sostener todas las ocupaciones, que sus incursiones no son ni exitosas ni tan apoyadas civilmente dentro del propio país, dentro del propio Estados Unidos. Tuvo incursiones fracasadas en Irak, en Siria, ¿no? En regiones del norte de África como el Líbano. Entonces, a raíz de eso, a raíz de la propia decisión de los otros países que acompañan la ocupación, que es en la Unión, que son países de la Unión Europea como Francia, hace unos días deciden retirarse. Y producto de eso, los grupos talibanes, que hasta fines del año pasado habían logrado rearmarse, reagruparse e ir tomando las zonas periféricas, bueno, le dio el último empujón y entre junio y estos días lograron hacerse con el poder. Me parece que lo estrepitoso y un poco lo sorpresivo fueron la última semana, digamos, ¿no? Los últimos 4 o 5 días donde se hicieron con las dos ciudades principales y fundamentalmente con Kabul, que es la capital. Me parece que las consecuencias, bueno, es un poco lo que vos nos decías al principio, ¿no? Las consecuencias inmediatas va a ser una gran crisis migratoria de expulsión, de refugiados, podríamos decir, que van a ir hacia Europa, y que lo más probable es que eso en Europa no tenga una gran bienvenida y que recrudezca las políticas antimigratorias, pero sobre todo las políticas racistas y los discursos racistas que se vienen dando en Europa, sobre todo en Italia y en Alemania. Sí. La situación, digamos, de aquellos que quieren salir de Afganistán en este momento realmente es un destino incierto. Por eso uno dice, arriesgarse a un destino absolutamente incierto, porque sabes que vas para cualquier lado y no sabes si te van a abrir una puerta o te van a dar un boleón en el traste. Pero lo cierto es que dentro de sus países no van a poder vivir. Ese es el otro gran tema. Por eso, digamos, utilicé el concepto de refugiado, porque realmente, por eso el 80% son mujeres y niños, ¿no? Uh-huh. Porque justamente lo que ya se sabe que va a suceder con este grupo es la restitución de la ley musulmana de la Sharia. Entonces, que es una lectura del Corán estricta. No sé si usar, no comprendo yo del todo los conceptos en cuanto a su significado, pero la Sharia es una lectura, la Sharia es como una ley de vida, ¿sí? Que se va modificando en realidad con los años, acorde a una lectura ortodoxa, estricta del musulmán. La consecuencia inmediata de eso la van a tener las mujeres afganas que permanezcan en Afganistán. Lo más probable es que, bueno, las mujeres ya se les ha impuesto, ya saben que tienen que volver a usar el burka, este velo que cubre todas las partes visibles de su cuerpo. Y andar acompañadas por un hombre, porque solas creo que tampoco pueden transitar. Dependiendo, pero sí. Hay algunas cosas que en el espacio público la pueden hacer solo con un hombre, como por ejemplo tomar un micro, ir a un local. No pueden reír, no pueden hablar en la vía pública. Tienen sobre todo leyes muy crudas. A ver, es una violencia machista amparada en una tradición religiosa, pero que es realmente muy cruel. Las mujeres, es muy probable lo que suceda, y que ojalá las redes lo difundan, y es probable que así suceda, que así sea, pero que en los años 90 eso no se mostró, que son mujeres apedreadas, violadas masivamente, obligadas, las niñas obligadas a casarse a muy temprana edad, los linchamientos públicos son muy comunes, digamos, en países bajo estos regímenes, digamos, ¿no? Sí. De las leyes musulmanes muy estrictas. Por eso la mayoría de las mujeres son las que están buscando irse de Afganistán, independientemente de dónde caigan, digamos, ¿no? Saben que peor que en Afganistán no van a estar. Bueno, pueden caer en otro país también musulmán, pero bueno, obviamente lo van a evitar. Pero en otro país musulmán, que no es necesariamente, perdón, no necesariamente todos los musulmanes, porque acá hay una gran confusión siempre, no todos los musulmanes son talibanes, no todos los países islámicos son musulmanes. No, para nada. Y no todos los países musulmanes tienen estas reglas tan estrictas, ¿no? No. De hecho, en los años 70 de los gobiernos socialistas, Afganistán fue musulmán, pero a las mujeres no se les impuso ningún tipo de regla sobre su vestimenta ni sobre sus libertades, y estudiaban en la universidad. Bueno, todo eso a partir de ahora está prohibido. De hecho, hay una imagen que se difundió en estos días de una reportera, creo que de CNN, en donde un día aparece ella a cara descubierta, incluso aparece maquillada, etcétera, y al otro día de la toma de Kabul, aparece con el burka, ¿no? Haciendo la entrevista, pero sin estar pintada, cosa que también está prohibido, y con el burka, con este velo puesto, ¿no? Para poder sobrevivir en la calle. Por eso digo, la consecuencia inmediata va a ser eso. Después hay otras consecuencias que tienen que ver con lo geopolítico y por qué, de una u otra manera, esta toma de poder se dio tan rápidamente. Que tiene que ver con que en la zona ya pasaron a ocuparse otras potencias de la zona del Próximo Oriente, que son básicamente Rusia y China. Claro. Ahora, me pregunto yo, en este marco de situación, digamos, y decía yo que Donald Trump ya salió a pedir la renuncia de Biden. Biden había decidido, bueno, ir sacando las tropas y esto. ¿Está bien? ¿Se equivoca? ¿Cuál es la situación? Es raro que Estados Unidos en algún momento diga, bueno, me retiro de este lugar, justamente porque es un lugar tan estratégico, ¿no? Bueno, hay dos lecturas. Una es la que por ahí yo comentaba al principio, que tiene que ver con que Estados Unidos efectivamente es una potencia en declive desde hace varios años ya. No significa que deje de tener, no significa que deje de ser la gran potencia mundial. Pero para ser gran potencia hacen falta varias condiciones. Y una de ellas, que es el predominio tecnológico y económico a escala mundial, Estados Unidos ya no es el único que lo tiene, y hoy lo comparte, repito, con China y con Rusia. El poderío estadounidense solamente se ha volcado en el último tiempo a su gran potencia militar y sobre todo a ser un gigante mediático, digamos. En ese sentido, Estados Unidos se retira más por esto, más por la propia, no sé cómo sería la palabra, con serle muy difícil sostener una ocupación que es muy costosa, que además Estados Unidos tiene un gran gasto militar y que últimamente lo ha ido privatizando, con lo cual eso también genera un gran problema, en términos económicos, pero en términos también de poder sostener eso a largo plazo. Y además, la otra lectura es que es muy probable que previo a la salida de Estados Unidos de Afganistán haya habido un acuerdo con el gobierno talibán de mantener algunos negocios, sobre todo los contratistas y de empresas, digamos, estadounidenses, que se quedaron con algunas explotaciones de recursos en Afganistán. Si eso existió, es muy probable que dure muy poco, porque porque China y Rusia fueron los dos que también apoyaron a este grupo más encubiertamente, ¿no? Uh-huh. Sin tanta visibilidad como sí lo hizo Estados Unidos en los 90, pero porque justamente China tiene el gran objetivo de extender esta famosa ruta de la seda del siglo XXI, y una región clave es justamente las zonas de Afganistán, ¿sí? Que justamente la ruta se extienda por esa zona y poder comercializar con toda esa región, que si bien no es una región rica en función de ser un mercado, sí es una región muy rica en función de población, para mano de obra y de recursos naturales. Y ahí también entra Rusia, que es un gigante energético, ¿no? Así que ahí están los intereses y por dónde va a pasar, sobre todo lo que suceda en estos días, porque la toma de poder se dio, pero bueno, hay que ver cómo queda el tablero, diríamos, ¿no? Como si fuera una especie de pieza de ajedrez, pero cómo queda el tablero en ese sentido. ¿Cuáles son las primeras decisiones, más que nada en materia económica y militar, que va a tomar este grupo? En materia social, es un poco lo que dije recién, ¿no? En materia social ya se sabe, pero bueno, falta ver lo otro. Hay que esperar, hay que esperar. Sí, las cartas un poco ya están tiradas, ¿no? Se sabe que los que se queden van a rondar entre estos dos grandes países que hoy comparten el poderío mundial con Estados Unidos, son Rusia y China. Y repito, lo lamentable, digo, más allá de que a veces uno dice que bueno, Estados Unidos se va de la ocupación de un país, no siempre lo que viene después de una ocupación es mejor, ¿no? Sí. Independientemente de que es importante que los países se gobiernen de manera independiente, bueno, justamente este grupo de musulmanes talibán, en términos de progreso social, va a ser un retroceso. Repito, sobre todo para el caso de la población de mujeres y niñas. Tremenda la situación y realmente nos preocupa y valoramos mucho nuestra democracia en esta situación. El tema es, supongo que nuestro país en algún momento fijará posición y recibirá a quienes pueda. Bueno, también hay que ver, ¿no? Por lo general, es todo un problema porque sobre esas regiones, Argentina compartía la posición, en términos de políticas internacionales, que tenía Estados Unidos. Con esa región, no, uh-huh. No estoy hablando de con otros países, la ha ido cambiando, pero sobre esa región, sobre todo, seguía manteniendo la postura de Estados Unidos. Yo creo que la postura de Argentina se va a hacer esperar un tiempo todavía respecto a eso. Probablemente salgan otros países antes a posicionarse, que va a ser mucho más importante que lo que diga Argentina, digamos. Va a ser más importante que diga Europa, que al respecto, que qué diga Argentina. Igualmente estaría muy bueno que el canciller argentino hable en algún momento, ¿no?, sobre esa situación. Sí. Yo creo que en algún momento va a tener que expresar, va a tener que, por lo menos, salir a solidarizarse con alguien. No puede permanecer mucho tiempo más callado, ¿no? No, por eso digo. Es muy probable que en este caso Argentina espere a ver cómo se posicionan otros países, como para después compartir alguna postura similar. Y también ahí va a tener que ver de vuelta con quien tenga ganas Argentina de charlar, ¿no? Argentina va a seguir teniendo ganas de charlar con Estados Unidos o va a ir volcándose hacia estos otros dos poderosos. Bien, veremos qué se puede hacer y ojalá que la violencia cese lo antes posible. Yo no creo esto de los talibanes que dice vuelvan todos a trabajar ahora, está todo bien, no va a ser tanto, qué sé yo, realmente es difícil creerlo. No, es que efectivamente la población lo supo inmediatamente, ¿no? Por eso lo que vos decías de los aviones y demás, ¿no? Sí. La población lo sintió inmediatamente de que ya había condiciones en las cuales no iban a poder vivir. Sí, no, imposible. Qué bárbaro. Bueno, Mauro, yo sé que se tiene que ir a dar clases, así que le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado, todo lo que nos ha explicado, y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad de volver a molestarlo. Muchas gracias. No, no hay ninguna molestia. Gracias a ustedes y cuando deseen, le brindaré también tiempo, no hay problema. Gracias, buen día. Bueno, gracias, que tengan buen día.